a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cantem o samba de roda, o samba canção y o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno. Bueno, ahí estamos, Hernán. Estamos nosotros viendo las imágenes. Ya vamos ahora en este mes de julio les prometemos que vamos a actualizar nuevamente la televisación de la imagen de Plinio y de los invitados, de los compañeros columnistas del exterior. Yo le decía, le cuento a la audiencia, Ángeles, y a vos, hablando fuera del aire con Plinio, porque está abrigado Plinio, está de chaleco. Y nos dice que está haciendo un frío que uno no, desde acá, desde Uruguay, no se hace idea de que en el estado de San Pablo haga. Jair Cris, que el otro día también dijo lo mismo, mucho frío. Nos decía en Porto Alegre. Sí, Plinio, sí. Buen día. Buenos días, Hernán, Ángeles, gran gusto hablar con Radio Centenario. Y si es verdad, el frío austral llegó aquí a São Paulo. Ayer aquí hizo menos 1 grado, que es para nosotros bien frío. Sí, mucho más frío que acá. Sí, sí. Pero yo creo que es el frío de ustedes que caminó arriba y sí, que llegó aquí. Sí, sí, sí, sí. Un ciclón subtropical que se llama Raoni y se fue para Brasil. Sí, y va a llegar hasta el sur de la Amazonía. Esta es la fuerza del aire polar que viene. Qué impresionante. Y mientras tanto, Ángeles, en Canadá llegan a casi 50 grados. Sí, exacto. James Petras, desde Estados Unidos, nos dijo el otro día, el lunes, que estaban con 46 grados. Qué tremendo. Esto es, en Canadá llegaron casi a 50 casi grados. Casi 50, es, en realidad... La crisis ambiental, ¿no? Fuertísima, que hace su curso si no es detenida. Exactamente. Es verdad. Bueno, Plinio, pero para combatir el frío, como decimos acá, también los brasileños tienen con qué calentarse con las noticias, ¿no? Con el panorama político. Sí, aquí el panorama político es de creciente, digamos, desgaste del gobierno Bolsonaro, porque las denuncias y las evidencias de corrupción en la compra de vacuna se generalizan. Y hay 3 investigaciones fuertes sobre propina, ¿no? Sobre coima en la compra de vacuna, y son todas muy, muy fundamentadas, y llegan, este esquema es liderado por el líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, un político profesional que fue líder de Fernando Henrique, vice-líder de Lula, vice-líder de Dilma, ministro de la Salud de Temer y ahora líder en la Cámara de los Diputados de Bolsonaro. Él es el jefe de la GAN, pero opera con el beneplácito directo y explícito del presidente de la República. Entonces es una crisis fuerte, el desgaste en Bolsonaro es evidente y ya hay una nueva protesta marcada para el 3 de julio ahora. Y recién veo que con la adhesión incluso de los partidos tradicionales, digamos de la antigua derecha, ¿no? Del PSDB de Fernando Henrique Cardoso, que se suma a las protestas ahora. Quiero precisar, subrayar eso que dijiste, hablaste del diputado Ricardo Miranda, ¿no? Ricardo Luis Miranda. No, el diputado Luis Miranda es un diputado de la base del gobierno Bolsonaro que hizo la denuncia de la corrupción. Ajá. ¿No? Que fue al palacio con su hermano que trabaja en el Ministerio de la Salud y era muy, digamos, acosado para que entrara en la corrupción. Y fue entonces con el hermano al plan alto y le dijo al presidente, mire, está pasando esto. Y el presidente le dijo, no, yo sé, esto es cosas de Ricardo Barros. Este sí el jefe. Ricardo Barros, pero él fue que dijiste entonces que él estuvo también en, formó parte o era aliado de los gobiernos de Lula y de Dilma. No, Ricardo Barros es un político tradicional de Maringá, Paraná, un bandido, digamos, de muy alto escalón, y que fue líder de Fernando Henrique, Lula, Dilma, ministro de la salud de Temer, y ahora líder otra vez en la Cámara de líder del gobierno, en la Cámara de Diputados de Bolsonaro. Y él es el jefe del esquema, que aquí en Brasil pasan cosas muy raras que es importante que los uruguayos sepan, porque nosotros quedamos muy sorprendidos con las noticias que comprueban lo que ya todos sabían, porque todos sabían que este tipo robaba en el Ministerio de la Salud y hace mucho tiempo, pero ahora, como digamos, yo creo que el desgaste, la desfuncionalidad de Bolsonaro para la burguesía es creciente, entonces la guerra política asume una forma moralista y entonces este señor entra en el centro de la batalla. Claro, pero yo te preguntaba para subrayar que es un, hablamos de un hombre que se estrechó lazos, digamos, que se llevaba bien con los distintos gobiernos, para hablar también de los lazos que desarrolló el PT para actualizar siendo gobierno, ¿no? No, seguro que es importante esto que dices, Hernán, porque el llamado Centrão, que es una federación de políticos fisiológicos explícitamente, digamos, corruptos, ellos están en todos los gobiernos, pero gobiernan en algunos momentos con un sotaque de la izquierda y en otros momentos con un verniz más a la derecha. Claro. Pero son ellos que operan en realidad la el funcionamiento del Estado brasileño. Y lo hacen en promiscuidad con el sector privado. En realidad hacen la intermediación de los intereses privados dentro del Estado. Y por lo tanto están con todos. Lo mismo vale, Hernán, para el líder del gobierno en el Senado, Fernando Bezerra, que es un diputado del MDB, que estuvo en todos los gobiernos, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer y ahora Bolsonaro. Por los detalles que se han contado, es que en febrero, a fines de febrero en Brasilia, se negoció la venta al gobierno de unos 400 millones de dosis de vacunas británicas de AstraZeneca, y ahí los funcionarios del Ministerio de Salud habrían puesto como condición para hacer esa compra que les pagaran un dólar de coima por cada vacuna. Exactamente esto. O sea que cada inmunización iba a costar $2, porque son dos, ¿no? En el caso de AstraZeneca. Y esto es lo que cobraba el gobierno Bolsonaro para comprar las vacunas. Y como esto no funcionó, no compraba las vacunas. Entonces tenemos dos problemas ahora con Bolsonaro. Uno es estratégico, ¿no? La política de inmunización colectiva que puso Bolsonaro en la cabeza. La gente se va a autoinmunizar y que mueran los que tienen que morir. Y eso él prácticamente lo decía así como lo estoy diciendo yo ahora. Y el otro problema es que había un gran negocio y las vacunas tenían que venir junto con la coima, ¿no? Con, que nosotros llamamos aquí de propina y de pichuleco. Y esto está desmoralizando de manera muy acelerada el gobierno Bolsonaro. Se recuerda también que a partir de esto, Bolsonaro determinó la salida de a quien han implicado como principal, ¿no? El director de logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Díaz, conocido desde hace mucho tiempo de Bolsonaro, y además de ese caso de AstraZeneca, hubo un contrato con vacunas indias, la Covaxin, también con un gran sobreprecio. Sí, con más de 1000% de sobreprecio, ¿no? Entonces, estos son dos, ya son dos, digamos, denuncias explícitas de corrupción. Hay una tercera que viene del diputado Ricardo Miranda, que dice que que después que él denunció el esquema en el ministerio, le ofrecieron 6 centavos de dólar por vacuna si él se quedara calladito. Entonces, ahora es una, digamos, la complicidad en el robo se rompió y ahora van a venir las denuncias, y ellas vienen, la mayoría de ellas, por pelea dentro de la gang, ¿no? Dentro de la mafia, los, claro. por motivos que todavía no están claros, por qué esta mafia se deshizo. Pero todo esto hace pensar que a nivel de las investigaciones, las presiones sobre quienes aparecen en primer término como responsabilizados, como que se estrecha el cerco en torno a Bolsonaro y crecen las dudas de cuánto puede mantenerse su gobierno, Plinio. Sí, ahora es una situación muy, muy extraña, la situación política que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Las evidencias de corrupción son fuertes y serán crecientes y se van y son todas reales, ¿no? Pero claro que hay que formalizarlas, pero eso va a ocurrir y está transcurriendo, y digamos, el terreno de esto es la Comisión Parlamentaria de Investigación. Bueno, en paralelo hay manifestaciones de calles que son cada vez mayores, pero todavía no salieron, digamos, la periferia, la gente pobre todavía no fue a las calles, ¿no? Todavía es un movimiento muy fuerte, vigoroso, pero de trabajadores organizados y de gente informada, y sobre todo mucha gente de clase media también. El gobierno tiene capacidad parlamentaria de bloquear el proceso de impeachment, porque tiene mayoría tranquila en el Senado y en la Cámara de los Diputados. Sí. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados dijo de manera clara: no, para mí no hay clima de impeachment y no hay evidencia suficiente, o sea que olviden este problema de impeachment, ¿no? Pero esto depende básicamente de la calle y de la luz verde de la burguesía. La burguesía ya permite que se hable y que se imponga el debate del impeachment, pero todavía no tomó una decisión final, como en el circo romano, cuando pone el pulgar para abajo. Esto todavía no pasó. Entonces, estamos, digamos, en un pre-impeachment. Claro. Pero vos decís que por ahora, entonces, se tiene los votos sobrados como para eludir eso, eludir el juicio político que lo pueda sacar del gobierno. Seguro que sí, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y también controla con un hombre de su total fidelidad la Fiscalía del Estado, que también sería digamos, una manera institucional de provocar una investigación que podría dar en el impeachment. O sea que desde el punto de vista institucional, Bolsonaro todavía está bien protegido, ¿no? No tiene la luz verde total para el impeachment de la burguesía, tiene apoyo en los militares, cada vez menor, pero tiene apoyo sólido en el parlamento. Solo un detalle, Hernán, la postura del vicepresidente Mourão, que es un hombre, digamos, es un Bolsonaro polido, digamos, más educado, más preparado, pero igualmente reaccionario de ultraderecha. Por sus entrevistas y por su, digamos, felicidad, yo creo que la situación de Bolsonaro no debe estar muy buena, ¿no? Porque cuando preguntado, Mourão dice: bueno, ustedes saben, yo estoy marginalizado del gobierno, no sé nada, pero todos saben que había mucha cosa fea en el Ministerio de la Salud, ¿no? Entonces, yo creo que este hombre, el Mourão, es el que opera las relaciones del gobierno con los militares. Entonces, no es imposible que los militares, en este, digamos, lío enorme, se distancien de Bolsonaro. Cada vez que uno de estos apoyos se distancian, la situación de Bolsonaro queda mucho más complicada, porque además nosotros tenemos más o menos 2.000 muertos por día todos los días por COVID, ¿no? Exacto, estaba viendo datos también de muy duros de esa muerte, porque es en definitiva de donde hay que partir para evaluar la gravedad de todo esto. Hay investigadores que dicen que casi 3.000 niños menores de 10 años en Brasil han muerto por causa de la pandemia, y a nivel de indígenas, de los pueblos indigenarios, de los pueblos originarios, más de 55.000 dicen. Claro, las cifras en general son mayores, ¿no? Pero llegando a golpear pueblos de los que quedaban, digamos, naciones originarias que quedaban muy pocos integrantes, ¿no? Seguro que sí, ¿no? La pandemia, en realidad, ella golpea de manera muy desproporcional a la gente y golpea, claro, mucho más fuerte los más débiles. Y en Brasil, el sector más débil de todos son los indígenas. Son los que están más desprotegidos y vulnerables en todos los aspectos, incluso epidemiológico. Y por esto fueron decimados de manera, están siendo de manera muy, muy, muy cruel. Ahora hay una noticia que da, o un análisis que hace El Globo, que dice que los números del COVID disminuyen con la vacunación y que se podría domar la epidemia antes de fin de año. Sí, Ángeles, este es exactamente, yo creo que el problema central de Bolsonaro con la burguesía. La burguesía embarcó en la tesis de la inmunización de rebaño, que mueran y que siga todo normal. Pero en el momento en que aparecieron las vacunas, la burguesía brasileña percibió que el mejor negocio era acelerar la vacunación. Y Brasil tiene un sistema único de salud muy desarrollado con mucha eficiencia en la vacunación. Pero ahí Bolsonaro no hizo el cambio, ¿no? Bolsonaro es muy limitado, muy dogmático y muy ideológico. Entonces él permaneció en la idea que no hay que vacunar a la gente. Y en paralelo montó un gran negocio para ganar plata con las vacunas. Y con esto todo el proceso quedó muy demorado, muy lento, muy tardío. Y yo creo que en este proceso de disyunción entre lo que le interesaba a la burguesía y lo que hacía el gobierno, empezó entonces, digamos, el desmonte, ¿no? La desarticulación del gobierno Bolsonaro. Yo creo que es exactamente esto. O sea, lo correcto sería hacer la vacunación rápido, porque incluso con el avance de la epidemia aquí en Brasil, ya se empieza a notar una drástica caída de muertes, sobre todo entre los más viejos, ¿no? Porque ya están vacunados. Exacto, exacto. Ya que mencionábamos lo de los pueblos originarios, para ir redondeando, Plinio, hay una polémica iniciativa, ¿no?, que se aprobó a nivel de comisión de la Cámara de Diputados, por lo que hemos visto hace algunos días, que modifica la demarcación de tierras indígenas y siguen las movilizaciones por esto. Vos nos contabas de las flechas que les lanzaron la semana pasada a los policías y todo indica que pretenden seguir las movilizaciones. Seguro que sí, porque aquí en Brasil hay, ¿no?, la ofensiva neoliberal sigue. La crisis del gobierno no interrumpe la ofensiva neoliberal. ¿Qué quiere decir privatizaciones, no liberar la ofensiva sobre las tierras? Y en esto están este tema que estás hablando, ¿no? La demarcación de tierras para los indígenas, ¿no?, es absolutamente estratégico. Su sobrevivencia depende de la demarcación de tierras. Es un crimen que el gobierno Lula no la haya hecho, que el gobierno Dilma no la haya hecho. Y claro, anteriormente el gobierno Fernando Henrique, pero de él no se esperaba mucha cosa. Lo que está ahora en curso en el Congreso Nacional es una especie de contrademarcación de tierras. Es la desarticulación de este dispositivo de la Constitución del 88 para que la tierra quede libre para los negocios. Esto es operado de manera muy lúcida por los agentes políticos de la burguesía. Y es contra esto que, digamos, luchan los indígenas, por mientras de manera muy corajosa, pero muy, digamos, aislada. También está en curso una reforma administrativa que va a destruir lo poquito que hay de republicano en el Estado brasileño. Entonces, es urgente que Bolsonaro caiga, y es urgente que caiga por la fuerza de las calles, porque si no, sacan a Bolsonaro, meten a Mourão, que es una especie, como ya dije, de Bolsonaro buen mozo, pero la ofensiva contra el medio ambiente, la naturaleza, los indígenas, los intereses de los trabajadores, el Estado republicano, las políticas sociales, estas todas siguen. Muy bien, Plinio, quedamos con ese panorama por esta semana, con el agradecimiento de siempre, que te cuides del frío, entonces. Increíble, ¿eh? No, sí. Sí, pero aquí un poquito de frío no hace mal, porque es tan caliente. Claro, claro, claro. Ay, ¿qué pasó ahí? Sí, ahí se congeló un poquito. Sí. Un abrazo, Plinio, como siempre. Hasta la semana próxima. Hasta la próxima semana, Hernán, Ángeles, oyentes de Radio Centenario. Abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Abrazo, hasta el jueves. Abrazo.